Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción, Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa patrocinado por la asociación del mismo nombre, Raras Músicas, que se dedica a difundir las músicas experimentales, creativas, de vanguardia, a través de diversos medios, conciertos, talleres y también, como decimos, este mismo programa. Raras Músicas se emite en exclusiva por Agora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los sábados. Hoy tenemos una mención muy especial, muy importante, para un evento próximo, ¿sí? El sábado 4 de junio, a partir de las 12, en el espacio Mínima, que queda en la calle Mallorca número 4. Esto es cerca de Metro Lavapiés, diría yo, ¿no? Tendrá lugar un maratón especial que prepara la Asociación Raras Músicas junto con la gente de Espacio Mínima. Vamos a hacer 12 horas de maratón, del primer maratón de improvisación libre, ¿sí? En este caso vamos a centrarnos en el área improvisatoria, con la participación de varios artistas de toda índole, ¿sí? Porque además de los músicos, que es lo principal a lo que nos dedicamos nosotros, también vamos a ver la proyección de cortos del pasado, ¿sí? De cineastas muy creativos sobre los cuales tocaremos música, algunos de nosotros, improvisada. También habrá danza y movimiento, ¿sí? Danza buto, de hecho es el primer evento en el que Marianela López va a comenzar con un movimiento en silencio total, que va a dar lugar luego a una cascada de intervenciones de todo tipo, no sé, En busca del pasto, por ejemplo, afamado grupo de improvisación con base aquí en Madrid, va a tener una actuación. Lo mismo que gente vinculada al sello Alina, del cual vamos a hablar más adelante en ocasión de la música que vamos a poner, ¿sí? Porque para mostrar un poco, obviamente no la música que va a suceder, que va a ser totalmente improvisada en el momento, pero para mostrar un poco la variedad de artistas que se van a presentar, tenemos diseñado este programa en el cual vamos a escuchar algunos de los que van a tocar, ¿sí? Vamos a comenzar con Ricardo Tejero, afamado saxofonista de la escena de la improvisación aquí en Madrid y en el mundo. En Europa sí tocó mucho, porque vivió muchos años en Inglaterra, en Londres, y nada, desde allí justamente viene con estas ideas que vamos a escuchar ahora, y que es su Ensamble Progresivo. El Ensamble Progresivo es una de las iniciativas de Rick, en la cual, nada, a partir de algunos elementos compuestos, ¿sí? Previamente, estructuras prearregladas, preorganizadas, los músicos usan esto como trampolín para ir hacia otros mundos propuestos por ellos mismos, ¿sí? O sea, improvisan sobre el material y más allá también. Este ensamble, el Ensamble Progresivo, ya lleva un par de discos y más, y fue creado en 2007 por Ricardo. Primero tenía base en Londres, Ricardo ahora está de vuelta con nosotros en Madrid, y aquí vamos a escuchar esta formación, que es la segunda. La primera tenía a Javier Carmona en batería, que aquí no está, pero vamos a escuchar entonces a Ricardo Tejero al clarinete, en este caso Alison Blunt al violín, Adrian Northover va a tocar saxo soprano, Marcio Matos, el gran Marcio Matos, histórico de la música libre improvisada, el brasileño afincado en Londres, Marcio Matos en cello y electrónica, y el italiano Roberto Sassi a la guitarra eléctrica. Esto es como es el Ensamble Progresivo, sus tracks, sus temas son progresiones. Vamos a escuchar la progresión número 29, ida y vuelta. Esto es el Ensamble Progresivo de Ricardo Tejero en Raras Músicas. Thank you.

Ricardo Tejero y su ensemble progresivo en esta grabación de 2013 para el sello Creative Sources, el famoso sello portugués de música experimental. Experimental en términos generales, ¿sí? Porque lo que escuchamos fue parte compuesto y parte improvisado, ¿sí? El ensemble progresivo compuesto en esta ocasión por el Ricardo Tejero al clarinete, en este caso Alison Blunt al violín, Adrián Northover al saxo soprano, Marcio Matos al cello y la electrónica, y Roberto Sassi a la guitarra eléctrica. Ricardo Tejero actuará en el primer maratón de improvisación libre el sábado 4 de junio desde las 12 de la mañana, es el maratón, sí, hasta las 12 de la noche. Ricardo va a aparecer en varios momentos, incluyendo improvisaciones totalmente libres y decididas en el momento, y también va a aparecer como miembro y como director, uno de los directores de la Orquesta de Libre Improvisación Raras Músicas, ¿sí? Que es el acto final a las 10 o 10 y media de la noche, ¿sí? Así que estáis todos invitados. Rick no va a tocar este material que escuchamos recién, pero va a aparecer y nos va a dar su arte, como hace siempre que está con nosotros. Esto es el programa de Raras Músicas. Estamos escuchando música, en este caso música de artistas españoles que, bueno, se van a presentar, algunos de ellos, de los que estamos poniendo, en el primer maratón del sábado 4 en la calle Mallorca número 4, justamente, ¿sí? A las 12 de la mañana comienza el primer maratón de improvisación libre, patrocinado por la Asociación Raras Músicas y por Espacio Mínima. Seguimos con gente que va a participar de lo próximo. Víctor Sequí no solo toca batería, va a tocar batería en este track, sí. No solo toca batería y es uno de los grandes músicos, al clarinete también, especialmente con el trío Antimañerista, sino que además es uno de los grandes promotores de estas músicas experimentales, improvisadas o no tan improvisadas, a través de su sello Alina. Alina, desde el año 2000, viene editando músicas de músicos creativos y de vanguardia de distinta procedencia, ¿sí? Hay una serie de artistas que tenemos que mencionar que tienen otra proveniencia, ¿no? Noel Achoté, que es una de las últimas ediciones del sello, ¿sí? Bueno, también podemos mencionar a Guillermo Basola, que está afincado aquí en realidad. Guillermo es uno de los amigos y es argentino, ¿sí? Pero bueno, por lo demás, gran promoción de artistas nacionales, Juan Sáiz, Antonia Funes, toda gente muy capaz y muy dedicada al arte de la improvisación, de la música experimental y creativa. Vamos a escuchar una grabación justamente entonces del sello Alina, mira, justamente 2013 también, igual que lo de Ricardo y el ensemble progresivo. Esto es entonces una grabación de febrero 2013 para el sello Alina. Josep Luis Galeana tocó el saxo tenor en este caso. Josep Luis viene de Valencia y hace años que tiene una gran trascendencia en la improvisación libre y también con un tono más jazzístico, y también como escritor, autor de libros sobre la música electroacústica y este quehacer de la improvisación. Josep Luis Galeana aquí nos va a dar su arte al saxo tenor, junto a Víctor Sequí batería. Esto es un dúo para el sello Alina. El tema se llama Mudanzas, improvisación libre aquí en España, en Raras Músicas. Thank you. Josep Lluís Galeana al saxo tenor, Víctor Sequía a la batería. Este fue el disco Limb, editado por el sello Alina, sello español, sello que promueve la música creativa y la música de vanguardia improvisada, como en este caso también, ¿sí? Víctor Sequí de Alina va a actuar, no sabemos si con el clarinete o la batería o ambos, ¿sí? El sábado 4 de junio en el Espacio Mínima, en el evento que organiza organizan, Espacio Mínima también, sí, junto con Asociación Raras Músicas, nuestro primer maratón de improvisación libre. Ahí va a estar Víctor representándose a sí mismo, por supuesto, y también a Lina, junto con Antonia Funes y con invitados bárbaros de renombre. Hoy, si no son de renombre, tocan genial. Así que nada, estáis invitados y vamos a escuchar un artista más de los que va a participar en varias de las intervenciones de este primer maratón de improvisación libre el sábado 4 de junio. Y hablamos entonces de Jorge Cavadas, que además de ser un amigo, toca genial la guitarra y conoce varios lenguajes. Sí, su guitarra transmite sabiduría de muchos palos muy interesantes y, por supuesto, su propia creatividad, como vamos a escuchar en el track a continuación. Jorge también tiene una gran tarea como educador, dirige bandas y también no en esta ocasión, pero habitualmente dirige la Orquesta de Libre Improvisación Raras Músicas también, y también tiene otros proyectos, como por ejemplo su trío Suicidal, que en nuestras promociones especiales, en los conciertos especiales que ponemos ocasionalmente, ¿no?, con Raras Músicas todos los meses, los hemos tenido y esperamos volver a tenerlos, por supuesto, el trío Suicidal de Jorge. Jorge, en este caso, lo vamos a escuchar solo a la guitarra eléctrica, una guitarra también con alguna preparación especial. Y vamos a escuchar un track de su disco More Steps. More Steps es una edición del año 2015, grabación también 2015 en el mes de mayo, grabado aquí en España, en Jaén, pero editado por el sello Slam, ¿no?, el sello de Oxford, que lleva George Haslam, otro gran promotor e intérprete también como saxofonista de la música improvisada y creativa. El disco se llama More Steps y vamos a escuchar precisamente ese tema, el More Steps. More Steps por Jorge Cavadas, improvisación a la guitarra eléctrica, Jorge en Raras Músicas. Thank you. Jorge Cavadas a la guitarra eléctrica, su improvisación More Steps del disco del mismo nombre, More Steps, que fue editado hace solo meses, sí, el año pasado, 2015, en el sello Slam. Jorge Cavadas actuará junto a otros también fantásticos artistas de todo tipo, incluyendo a Mariana Piñeiro en Movimiento también, el sábado 4 de junio, sí, el próximo 4 de junio, sábado 4 de junio a las 12, en el espacio Mínima, en la calle Mallorca número 4, sí, allí Asociación Raras Músicas presentará su primer maratón de improvisación libre en conjunto con Espacio Mínima, que nos acoge, sí, gratamente. Gracias, sí. Os esperamos y esperamos pasarla muy bien junto con gran cantidad de artistas, todos compartiendo un momento y compartiendo el amor por la creación libre y eso, y experimental, muy experimental. Vamos ahora entonces con el próximo artista de este programa, ya habiendo terminado nuestra promoción de nuestro evento. Es el track número 7 del disco Flight. El disco se llama Flight y el tema también se llama Flight. Y estamos hablando de Jimmy Giuffre III. Jimmy Giuffre, saxofonista y clarinetista de renombre en los círculos así de jazz de la costa oeste de los Estados Unidos, fue arreglador, compositor y también, como dijimos, instrumentista, saxos, todos los saxos, sí, tenor, barítono al principio especialmente, gran colaboración para la orquesta de Woody Herman, sí, acá estamos hablando del género jazz. Pero claro, Jimmy Giuffre tenía otra cosa en la mente también, y entonces comenzó una exploración que lo llevó a lugares insospechados, ¿sí? Todo comenzó con el trío en los años 50, estamos hablando de la segunda mitad de los años 50, el trío de Jimmy Giuffre, que ya al aparecer sin un batería, era un poco como una declaración de principios, ¿no? Un statement así fuerte de por dónde iba la música. Un jazz de cámara, podría decirse, pero con un alto componente de improvisación, mucho contrapunto, primero contrabajo, guitarra y él al saxo o al clarinete, luego cambió el contrabajo por el trombón a válvula, el trombón a pistones, ¿sí? Bob Brookmeyer, importante, ¿sí? Jim Hall, el guitarra, esta es gente muy importante dentro del terreno del jazz, y el Jimmy Giuffre. Ese era el trío originalmente, luego hubo un cambio y entonces pasó a usar a Steve Swallow al contrabajo, estos son los que vamos a escuchar ahora, y a Paul Bley, el mismísimo Paul Bley, que nos dejó hace poco tiempo, físicamente quiero decir, al piano, ¿sí? Paul Bley, que ya venía de experimento, estamos hablando de, lo que vamos a escuchar es una grabación de 1961, Paul Bley ya había tocado con Ornette, ya tenía más que una idea de fronteras más allá del jazz, ¿no? De la música de vanguardia, y Steve Swallow, bueno, llega hasta el día de hoy con su arte, en este momento, ¿no? Lo que vamos a escuchar, 61, al contrabajo. Jimmy Giuffre, aquí en este grupo, se concentra solo en el clarinete, que es lo que vamos a escucharlo tocar, y Flight es una composición, que sí lo es, una composición de Jimmy Giuffre, pero esta gente se toma muchas libertades con la composición y la lleva, como dijimos antes, a los lugares insospechados. Esto es un directo, noviembre 23, 1961, en Bremen, Alemania. Vamos a escuchar a Jimmy Giuffre III, el tema es Flight, y esto es un programa de Raras Músicas. Jimmy Dufresne 3, de Jimmy Dufresne 3, en directo en Bremen en noviembre de 1961, en Alemania, en nada, en Raras Músicas, sí. Jimmy Dufresne 3 con Jimmy Dufresne al clarinete y la composición, el Steve Swallow al contrabajo y Paul Bley al piano, sí, este trío fantástico que hizo esta música. No es muy conocido, lamentablemente, fuera de determinados círculos, y sin embargo han hecho una tarea pionera en la expansión de los horizontes, de los límites de lo que se conocía. Claro, estos vienen del jazz, entonces uno podría decir que expanden en ese sentido, pero no, expanden en todas las direcciones, y ese es el punto, ¿sí? Acá hay mucha conexión con música contemporánea europea, por ejemplo, sin ninguna duda. Jimmy Dufresne es uno de los favoritos de nuestro programa, y del otro programa primo también de este programa, Tiempo de Jazz, así que seguiremos escuchando música de este gran creador. Esto es Raras Músicas, el programa de Raras Músicas, que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio y también por Radio Círculo, una iniciativa de la Asociación Raras Músicas. Estamos escuchando músicos creativos de todos los tiempos, de todas las culturas también, y este es el caso de Jim Hockman. Jim Hockman es de procedencia china, ¿sí? Nació en la provincia de Hunan, y lo que vamos a escuchar ahora es una composición, en realidad, hecha por Tan Tun. Tan Tun es uno de los compositores de música clásica contemporánea chinos muy famosos, tiene base en Hong Kong, por cierto, y desde 1900, bueno, más o menos estamos hablando de los 80s, ¿sí? Tan Tun tiene una gran obra que se desarrolla en diversos medios, básicamente la música, pero también con aventuras en el mundo del video y también del sonido que va más allá de la música. Algunas de sus obras incluyen elementos, sí, elementos como el agua, como piedras, como papel. Y Tantum es uno de los compositores importantes, por cierto, muy en activo todavía, de la China un poco más libre. Vamos a escuchar entonces una composición suya a cargo de Jim Hockman, ¿sí? Jim Hockman es un percusionista que está entrenado tanto en la percusión, lo que uno diría la percusión clásica china, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en la ópera china. Estamos hablando de estos gongs y pequeños blocks que se usan, y otros tambores que se usan clásicamente en la música china, sino que también está versado en las técnicas occidentales, no solo de concierto, sino también de vanguardia. Un poco de todo eso vamos a escuchar en esta composición de Tantum, interpretada entonces, como dijimos, por Jim Hockman, y que es el Poem of Chinese Drum, el poema del tambor chino, 10 minutos de fuertes tambores chinos, música experimental, creativa, de vanguardia, música rara en Raras Músicas. Jim Hawk Mann, percusionista, el tema Poem of Chinese Drum, una composición de Tan Dun, compositor chino, intérprete chino, y esta música de, uno podría decir, proyección china, ¿sí? Lo que escuchamos es una composición contemporánea, donde obviamente hay un tema chino propio de ellos, pero que va un poco más allá, música de percusión oriental en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa, no sin antes recordar que el sábado 4 de junio a las 12 de la mañana comienza el primer maratón de improvisación libre organizado por Asociación Raras Músicas junto con Espacio Mínima, donde en Espacio Mínima, Mallorca, calle Mallorca número 4, metro Lavapiés, allí podréis encontrar gran cantidad de artistas a lo largo de 12 horas, se puede entrar, ir y venir sin ningún problema, y nada, vamos a presentar nuestro arte, los amigos de Raras Músicas y nuestros amigos asociados en Busca del Pasto, Alina y otros. Habrá debuts de grupos, habrá movimiento, participación del público importantísima, controlada por supuesto, sí, y pero bueno, nada, vamos a hacer una celebración de la música creativa y de vanguardia. Cerramos con más música creativa de vanguardia en este programa de Raras Músicas con Vox Arcana. Vox Arcana es un emprendimiento de Tim Daisy. Tim Daisy es un batería que se mueve tanto en medios de jazz extraño como de música más extraña, solo extraña, ¿sí? Y este va a ser un poco el caso. Vox Arcana se nutre de un poco de todas las vertientes posibles dentro del universo de Tim. Entonces vamos a escuchar tal vez un toque clásico contemporáneo y un poco de swing, sin ninguna duda, y un poco de creación propia original de Tim Daisy a la batería, a la marimba y a la percusión, junto con Fred Longberg Holm al cello y con James Falzone al clarinete. Entonces, este es el trío Vox Arcana. El tema es Da Grote Olifan y esto es una grabación de 2012 en exclusiva para vosotros en el programa de Raras Músicas. Thank you. Vox Arcana, el grupo Vox Arcana Trio de Tim Daisy, decimos bien, de Tim Daisy, son sus composiciones. Tim Daisy también toca la batería, la percusión y la marimba. Fred Longberg-Holm toca el cello y James Falzone tocó el clarinete. De Grote Oliphant fue el tema, improvisación y composición aunadas en esta propuesta de Tim Daisy. Y así nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias, hasta la próxima.